Tom Dixon, fundador de la compañía Blendtec, comprobaba la resistencia y durabilidad de sus licuadoras sometiéndolas a raras pruebas. Licuaba objetos extraños tales como marcadores, tablas de madera e incluso canicas. En la mayoría de los casos, sorprendentemente los objetos terminaban convertidos en polvillo. Blendtec fue fundada en 1999, pero fue solo hasta el año 2006 que empezó a ser reconocida. ¿La razón? Su nuevo director de marketing, observando las pruebas que Dixon realizaba en el laboratorio, pensó que sería una buena idea filmar un pequeño video donde las personas pudieran observar cómo las canicas quedaban convertidas en polvo después de licuarlas por 50 segundos. La intuición del director de marketing fue correcta. Las personas quedaron sorprendidas y fascinadas con este video. Luego de la primera semana, el video alcanzó los 6 millones de visitas en YouTube. Posteriormente, Dixon continuaría haciendo videos licuando todo tipo de cosas. En 2 años, el canal de YouTube de Blendtec recibiría más de 100 millones de visitas y las ventas de sus licuadoras incrementarían en un 700%. La primera conclusión que podemos sacar de todo lo anterior es que no se necesitan presupuestos millonarios para construir una campaña publicitaria exitosa. $50 fueron más que suficientes para alcanzar la visibilidad de un público considerable. Pero, ¿cuáles son esos principios que hacen que un producto se viralice mientras muchos otros pasen desapercibidos? En el caso de los videos de Blendtec, existen 4 principios clave que explican su éxito. El primero de ellos es denominado moneda social. La idea aquí es que como seres humanos nos gusta compartir historias, bien sea propias o ajenas, que nos hagan ver interesantes. Si ves un video poco usual donde alguien convierte unas canicas en polvo con una licuadora, vas a querer compartir la historia con amigos y familiares, para que experimenten la misma emoción de asombro que tú tuviste al ver el video. Generar emociones constituye el segundo principio clave que explica el éxito de la campaña de Blendtec. Adicionalmente, ¿cuál crees que es la conclusión que saca el público después de ver este video? Que las licuadoras son resistentes y de larga duración, lo cual es información que puede resultar útil para otras personas. Esto corresponde al tercer principio denominado valor práctico. Si sientes que la información que ves puede ayudar a otras personas, la probabilidad de que la compartas se incrementa. Y como último principio clave en la difusión masiva de estos videos, es la historia como tal. Si una persona ve un video donde le describen especificaciones y características de producto, muy seguramente no va a contar a sus amigos cómo el vaso de la licuadora está diseñado con materiales más resistentes, sino que va a contar esa historia que llamó su atención. En el libro también se describe la historia de Crib Dogs, un restaurante en Nueva York que en su interior cuenta con una cabina telefónica, la cual resulta ser una entrada a un bar secreto. Este sitio, a pesar de no contar con ninguna clase de publicidad en su exterior, es uno de los bares más conocidos en su vecindario. Esto nos lleva a la conclusión de que el marketing más poderoso es el boca a boca. Seguramente vas a querer contar a tus amigos que estuviste en un bar que tiene una entrada secreta a través de una cabina telefónica, lo que a su vez despertará su curiosidad y también querrán conocer el lugar. Como vemos, hacer una historia novedosa a partir de un producto puede marcar la diferencia entre generar reconocimiento o pasar desapercibido. Otro restaurante muy famoso que ha podido generar impacto es Barclay Prime, ubicado en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Allí se vende uno de los sándwiches más emblemáticos de la ciudad. Su nombre es Cheesesteak. ¿Qué es lo que marca la diferencia de este sándwich con respecto a su competencia? Su precio. En una ciudad donde el precio normal de un cheesesteak oscila entre $5 y $10, Barclay Prime lo vende en $100. Es tanta la popularidad del sitio que incluso algunos periódicos y medios de comunicación lo mencionan. Si estás en Filadelfia y adquieres un cheesesteak en $100, seguramente será una historia que querrás que la gente sepa. Si eres un usuario frecuente de las redes sociales, hasta publicarás las fotos. El éxito de Barclay Prime se debe en gran parte a la moneda social de la que ya habíamos hablado. También es una historia que genera emociones, pero aquí aparece otro principio fundamental del cual no habíamos hablado anteriormente, y es lo que el autor llama activadores. Los activadores son aquellos estímulos del entorno que las personas relacionan con ciertos productos o ideas. Al ser Filadelfia un lugar cuya comida emblemática es el cheesesteak, no será raro encontrar una gran cantidad de restaurantes de comidas rápidas ofreciendo el producto, lo cual hace que la gente tenga más presente el famoso cheesesteak de $100. Seguramente si la comida típica de la ciudad fuera otra, el cheesesteak de Barclay Prime no tendría la relevancia que tiene. Otro ejemplo remarcable de cómo un activador puede incrementar las ventas de un producto ocurrió en el año 1997, cuando la compañía de dulces Mars, con el mismo presupuesto y la misma estrategia de marketing, repentinamente empezó a reportar más ventas. Algo parecía estar ayudando. Lo que había sucedido era que por esta época la NASA estaba operando la misión Pathfinder, cuyo objetivo era lanzar una sonda al planeta Marte. Tanta cobertura le dio la prensa esta noticia que la palabra Mars, Marte en inglés, funcionó como activador para incrementar el consumo de las barras de chocolate Mars. Cabe aclarar que el nombre de los chocolates no hacía referencia al planeta, sino al apellido del fundador de la empresa. Pero aún así, esta palabra muy común por aquellos días actuó en favor del incremento del consumo de este producto. Hay otro principio que en ocasiones hace que un producto se vuelva viral, y es la publicidad, entendida como la capacidad de hacer un producto o algún comportamiento más visible. Un ejemplo descrito en el libro es el de la Fundación Movember, la cual tiene como finalidad recoger fondos para combatir el cáncer de próstata en los hombres. Hasta el día de hoy, dicha fundación ha recolectado aproximadamente 710 millones de dólares. Los miembros pertenecientes a esta fundación cada noviembre dejan crecer su bigote, como símbolo de apoyo. Gracias a este distintivo, dicha organización ha podido crecer año tras año. Es evidente que si nadie utilizara el bigote, sería más difícil que las personas se unieran a este movimiento. Pero esto no sucede solamente con causas benéficas como esta. Muchos productos, tales como computadores, camisas, tienen un logo visible que actúa como publicidad para inducir a aquellos que aún no son clientes a adquirir sus productos. Como podemos observar, para que un producto se haga viral no necesariamente tiene que cumplir todos los 6 principios, ya que algunos de ellos puede que no sean aplicables a cada producto. Pero para recapitular, miremos rápidamente cada uno de ellos. Moneda social, entendido como la capacidad que tiene un producto de generar una conversación interesante a través de una historia remarcable. Emoción. Si puedes promover tu producto por medio de algo inusual o interesante, puedes generar emociones positivas en las personas, lo que aumenta la posibilidad de éxito de tus campañas. Valor práctico. Si tu producto brinda información útil, puedes transmitir más fácil tus mensajes a través de una comunidad. Activadores. Si encuentras un tema común del cual hable la gente y se relacione con tu producto, tienes más opción de tener reconocimiento. Publicidad. Entendida como la capacidad de hacer un producto o comportamiento más visible a través de logos o símbolos. Y por último, historias. La gente recuerda más los sucesos que especificaciones y datos sueltos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este resumen, por favor regálame un me gusta, deja tu comentario y suscríbete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y hasta una próxima ocasión.